Y después Acuario ya va más a lo grupal. Sí, exactamente, porque estamos hablando de esta como evolución, ¿no? Bueno, yo voy a ir hasta ahí en ese sentido, porque digamos que podríamos estar horas y horas hablando de los arquetipos y vamos de cada a aclarar uno. Pero bueno, la idea es traerlos, nombrarlos, son los elementos, son los signos del elemento aire. Y que ninguna es astróloga, ¿no? Entonces, no, por eso citamos, traemos a distintos astrólogos. No paramos de escucharlos y de hacer todo. Pero bueno, todo esto que hablamos se lo copiamos a ella, que los vamos nombrando. Porque, por ejemplo, como para traer algo actual que está pasando, que me pareció muy interesante, en estos signos, ¿no? De aire. También me puse a leer y a escuchar a otro astrólogo que se llama, un astrólogo chileno, conocido, está bastante de moda, vamos a decir, lo amamos, ¿no? Lo amamos. Sí, lo amamos. A mí me gusta mucho José Millán también, pero bueno, lo amamos también a Pablito. Pablo Flores Laimus, que nos cuenta que por estos días, más o menos como por el 10 de agosto, por ahí, entró Lilith en Géminis. Ah. Y ya hemos hablado de Lilith en este programa, pero no desde el lado astrológico, ¿no? Bueno, tela para cortar para rato. Lilith es un asteroide que representa... Bueno, si se acuerdan un poco de lo que hablamos de Lilith, pueden asociar la energía, que ahora les voy a ir como contando un poquito, pero bueno, tampoco voy a hablar de Lilith en específico, del asteroide. Voy a contarles lo que nos cuenta Pablo, que entró por estos días en Géminis, Lilith, este asteroide que representa como una energía, una intensidad. Lilith es la intensidad emocional sin límites ni control que está adentro nuestro. Esa, ahí salió la intensidad del aire. En Géminis, aparte. Ha entrado en Géminis y estará allí hasta abril del año que viene. Ah, un tránsito. Es, claro, un tránsito. Y bueno, agárrate, Catalina, porque nuestra furia, dice Pablo, ¿no? Nuestro enojo, nuestra energía destructiva e intensidad emocional se enfoca en cierta energía puntual. Esto es lo que significa, digamos, Lilith en Géminis. Perfecto. ¿No? Entonces, les decía recién que es esta intensidad emocional sin límites ni control que está dentro nuestro y que por lo general tratamos de contener y reprimir. Y esto no nos hace bien. No. No nos hace bien. Porque la clave, dice Pablo, es cómo encontrar la forma de canalizar integradamente esta energía de Lilith. Porque esta energía de Lilith en Géminis genera que aumente dentro de un emisme los pensamientos destructivos. Lo bueno de esto, ¿no? Porque uno dice esto y dice, carambas, qué problema. Lo bueno de esto es que nos permite darnos cuenta de estos pensamientos destructivos, ¿no? O sea, esta exacerbación de estos pensamientos, si paramos, ¿no? Y no nos dejamos desbordar por esta intensidad emocional, podemos preguntarnos, a ver, ¿de dónde viene esto? ¿No? Y siempre eso es positivo, siempre poder encontrar algo que está dentro nuestro, que por ahí no podemos manejar, no sabemos dominar, que está bien, que lo canalicemos, ¿no? Entonces está bueno buscar ahí. Porque Lilith en Géminis genera una verborrea destructiva hacia otras personas. O sea, podemos causar dolor, herir a través de la palabra. Es una energía muy crítica y violenta sin control. Pero bueno, si escarbamos un poquito, podemos descubrir que esa furia guarda emociones que están dentro de nosotros y nosotras por experiencias pasadas. Por todo lo que no he dicho en mi vida. Porque como decíamos recién, Géminis tiene que ver con esto, la palabra, la comunicación, ¿no? Entonces estas emociones que nos generan esta furia, estas emociones guardadas, reprimidas, contenidas, tienen que ver con esto. Tienen que ver con lo que no me he permitido decir por miedo al abandono, a no ser escuchado, a ser tratado mal. Es como la furia por todo lo callado, la furia por no sentirte escuchada, furia por todas las veces que te sentiste tonta o ridícula por hablar, o que te hicieron sentir tonta o ridícula por hablar. Bueno, esta furia va a salir sobre otras personas, así nomás te lo digo. ¿Y por qué? Porque lo que veo afuera me refleja y reacciono. Entonces, quizás, dice Pablo, las personas muy intelectuales o racionales me pueden molestar por mis propias inseguridades. Esto puede pasar. Y dice también que el diálogo y la comunicación se bloquean con Lilith en Géminis porque hay tanta rabia en mí que no tengo la capacidad de escuchar a los otros. Esto pasa, ¿no? Cuando estamos muy enojados, que decimos, se puso todo negro, no vi más nada, no escuché más nada. Bueno, entonces, esto puede pasar, ¿no? Esta furia que salga hacia aquellas personas que quizás no piensan como yo. También dice que con Lilith en Géminis se pueden exacerbar las mentiras, el engaño, los acuerdos falsos, ¿no? Como que puede haber esto como gente mintiendo para destruir a otras personas. Entonces, bueno, es necesario darle a través de tus propias palabras una expresión a estas emociones, ¿no? A esta emoción de no sentirme inteligente, de no sentirme escuchada, de no poder comunicarme a través de mi propia voz. La clave para darle esta expresión creativa a Lilith en Géminis es esto, expresarse, ser honesta, ser frontal, ser sincera, hablar con las personas. Dice Pablo, bueno, puede servir que lo escribas, pero en realidad lo que Lilith te va a pedir es que lo hables. Es sanador comunicar incluso secretos, heridas, traumas, es el momento, porque si no, si vos tenés eso ahí guardado, y la furia, pa, viste, rompe todo. Hay que decirlo conscientemente, no que desborde y tipo, ¡buah! Explotó la bomba, ¿no? No, poder decirlo conscientemente, expresar sin censura, porque Lilith es eso, es sin censura. Y bueno, atreverse a hablar, atreverse, ¿no? Sí. A sacar esto. Esto es lo que dice Pablo Flores Laimus de Lilith en Géminis, que tenemos para rato, ¿eh? Así que bueno, a trabajar la conciencia, la comunicación. A mí te digo que planeo encerrarme hasta abril hasta del abril. Año que viene, sí. No me escriban, no nada. Absténganse. COVID, nada de COVID, Lilith. No, COVID. No, COVID, no existe, ¿entendés? Entró Lilith en Géminis. Chao, tremendo, se pudre el rancho acá. Pero también el otro día escuché que, sí, que hay un montón de planetas retrógrados. No sabes, que hay un quilombazo. Sí. No, pero dicen que, dijo Pablo, yo le creo, es como mi Dios. O sea, en el altar lo tengo ahí. A ver, porque yo lo escuché a José Millán. A ver qué dice Pablo. No, Pablo lo que dice es que tenemos que aprovechar estos días que vienen ahora, porque van a ser casi 40 días como de tranquilidad. Porque después se pone repicante, porque viene Escorpio. Entonces, sí, no es cierto. No, esta es la época, la única época tranquila del año, según José, también, Josecito, que lo adoro. Sí, es como que es el momento más tranquilo. Entonces, lo que hay que hacer ahora es trabajar en el, como en el apapachamiento de uno mismo, estar ahí como cuidarse, darse todo, y no como tipo, ah, bueno, se relaja un toque, me voy de vacaciones. No, no, como al contrario, es el momento donde uno tiene que trabajar mucho en el cuidado personal, que tiene que ver más con no sé, si quieres hacer una desintoxicación, no sé, desparasitarte, todo lo que sea autocuidado, ¿no? Porque después se viene una intensa que viene ahora en un tiempito. Ahora entramos muy prontamente en Virgo. Virgo tiene que ver con eso, con la salud, con el cuidado, ¿no? Entonces está bueno poder ayudarnos con esa energía de Virgo al autocuidado, a esto, a escucharnos a nosotros, como a ver qué es lo que me pasa, qué es lo que siento, qué es lo que necesito, para cuando venga Escorpio, que viene ahí con su uñita puntuda, mira, acá todavía, mira, acá sigue habiendo y va a seguir escarbando hasta encontrarlo, esa perla que quiere encontrar. Así que, nada, supuestamente bueno, tenemos que aprovechar. Bueno, igual, o sea, yo lo que yo estudié por ahí, o leí, o escuché de José, es que, por un lado, hay muchos planetas en signos fijos, que son posiciones fijas, son 6 planetas en signos fijos, posiciones no negociables, enfrentamientos, porque Saturno y Urano ahí en ese tránsito, en esa posición que están, están en esa. Y también hay 5, en realidad mañana entra el 5, que es Urano, planetas retrógrados. Uh-huh. Júpiter, que por cierto entró en Acuario, también, que es un signo de aire. Bueno, Urano, que entra mañana retrógrado. Saturno, Neptuno y Plutón también están retrógrados. Entonces José Millán habla de que esta retrogradación nos ayuda a que es un tiempo para recapacitar, revolver, resignificar todo lo hecho en meses pasados, porque son planetas personales y transpersonales, entonces nos afectan tanto individualmente como colectiva y socialmente. Y él habla mucho del cambio climático y de recapacitar y todo, y resignificar es como un poco esto, ¿no? Como, bueno, ¿no? Recapacitemos qué estamos haciendo, ¿no? ¿Qué decisiones tomamos? ¿Esto nos sirve o no? Y que este tiempo, digamos, son como 5 o 6 meses hasta que estos planetas vuelven a estar directo. Entonces hay mucho reposicionamiento, mucho de ver, rever qué onda. Y bueno, y Urano, que desde mañana hasta enero del 2021 vuelve a estar directo, está como estacionario en los grados 14, 15, 16 de Tauro la mayor parte de este mes. Y bueno, ahí hay que ver en la carta de cada uno que se activa la casa donde tengas Urano. Esto nos dice José Millán. Porque va a haber tomas de posición importantes. Estamos hablando de este reposicionamiento. Por ejemplo, yo tengo Urano en casa 7, ¿no? Te doy como ahí el ejemplo. Para que... Entonces, la casa 7, que habla de los vínculos, del vínculo afectivo, de la pareja. Bueno, hay un reposicionamiento, es decir, que en este aspecto de la vida, que es este aspecto vincular, afectivo, hay tomas de decisión. O sea, en mí, por ejemplo, que tengo en mi casa 7, Urano, casa siete. ¿No? Como que hay tomas importantes de posición. Y eso pasa en cada carta, en la casa que te caiga. Tenés que chusmear ahí donde te cayó, donde está Urano, donde tenés Urano. Y bueno, Bueno, acá les voy a contar alguito que tengo de las runas, ahí estudiando y interactuando con ellas. También hay principalmente la división de las 24 runas principales del Futhark. Se dividen en 8, 8, 16 y 24. Y son como viajes, ¿no? Porque cada una interpreta cierta parte del proceso. Y hay una que se dedica a la comunicación, ¿no? Que es Anzu. Ella lo que habla, a lo que invoca, es al acto sacrificial de Odín, ¿no? Que a través de este sacrificio surgieron las runas. O sea, base de la comunicación. Es lo que hizo que, o sea, uno pueda seguir. Ellos se puedan comunicar y se siga traspasando el conocimiento. Entonces, es una runa de mucha importancia dentro del Futhark, porque habla que el poder de la palabra, ¿no? Y de la comunicación es el conocimiento sagrado que era oculto hasta ese momento, que solo se lo podían acceder los iniciados, sino antes, o sea, no cualquiera tenía estos conocimientos, ¿no? Habla del mensaje que sale por la boca. Y una de las recomendaciones que hace esta runa es que no debemos olvidar que la palabra es energía y que si está bien dirigida, puede sanar. Vámonos. Con el bloque final. Esa. Y bueno, así que... nada, igual les quiero contar que runas que hablan al respecto del aire, hay un montón, son como 6, las cuales, de cierto modo, pero esta me parecía como que era como interesante porque hablar directamente de la comunicación, ¿no? Que como venías hablando vos, Noé, con estos signos de aire y la astrología... que tienen que ver mucho con el pensamiento y no nos damos cuenta que la palabra tiene tanta presencia, ¿eh? O sea, lo que estamos haciendo nosotras ahora en este momento de transmitir con nuestras palabras, ¿no? ¿A cuántas personas se le han abierto, ¿no? Una rendijita donde le hizo como, ah, mira, hay una luz, ah, sí, ¿viste? No nos damos cuenta que es una magia la palabra. La palabra bien dirigida, bien ubicada en el momento, o puede ser un puñal o realmente puede ayudarnos a sanar, ¿no? Entonces, en este ejercicio que llevamos nosotras cada jueves, estamos, para mí, de verdad, quiero agradecerles a ustedes, mis compañeras, este trabajo hermoso de sanación que estamos haciendo, tanto conjunto como individual, ¿no? Y por suerte invocando a este elemento tan hermoso, tan etéreo, tanto que nos une con lo que no sabemos, ¿no? Cuánto estamos unidos por este aire, tanto así ahora radialmente hablando, como en la parte más materia, ¿no? Que parece que no, pero estamos unidos por una red invisible de aire. Ay, sí. ¿Sabés que me hiciste acordar que les voy a cantar? ¿Qué? Estamos unidos con plumas. Con plumas construimos nuestras alas. Esa. Canción de Temazcal, ¿no? Ah, sí. Sí. Sonaba. Por eso hay que cantarla así, sonaba. Como al palo, ¿no? Así que bueno, estamos acá súper felices de este programa número 24. Que ya llega a su fin. Todo el 24, ¿eh? Pero ¿qué pasó? Nos tomamos vacaciones. Después, ¿qué pasó? Se cortó todo. De repente, bueno, volvemos. Volvimos con este nuevo aire. Bien. Y nos vemos el próximo jueves. Sí. Hacemos el compromiso. Obviamente, lo que dependa de nosotras, vamos a estar. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo para estar acá presentes. muy, muy bello hoy el aire, volátil como corresponde. Y rápido se pasó, sí, ¿no? Rápido como es, como sí, es, como el viento. Y nos vamos a ir con un tema de cachengue, de conciencia y cachengue. Esa, me gustan esas. Esas. Que es, este lo vamos a presentar, un montón nos presentamos, pero bueno. Sí, sonó, los, sonó, quiero decir porque es mi preferido. Dale. Brisa del desierto de los Natas. Brisa del desierto de los Natas, fue el último que sonó. Sí. Este, sonó Rubens con Por el aire. Bien, nos movió, nos movió. Sí, Sofía Gavana. El con... otro rockero, tema rockero que pusimos. Sofía Gavana con Twister. Denny era el tema rockero, era la banda Denny con el tema aire. No nos olvidemos de Santa Salud con Absenta, sí, también. Sí, de todo. Bueno, a ver. Estuvimos removidas, ¿eh? Sí. Polnada, Plumas. Ah, Pluma de Polnada, bueno. Eso. Pluma mucha, Polnada. Mucha, mucha música que nos encanta, es la parte que sí, nos, más... Sí. Tipo, juntémonos a escuchar música, chicas. Ay, muda, muda, muda. ¿Y quién nos va a hacer ahora mover este Juernes? Lila Downs. La Santa, y la Santa Cecilia. Un tema estreno. Estrenazo, sí. Quiero verte feliz ahí. Vamos. Se lo dedico a ustedes. Oh, ellas. Queremos verle feliz. Va verá. Pitko raja yogorwe. Shido najo chalgenchia. Katebchi chachin abza. Na, va verá. Yescha. Pit kolera ja yorwe.